Hola, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes. Como cada martes, hoy martes 12 de octubre, Día de la Raza en México, Día de la Hispanidad en España. Hazme el refabrón, cabrón, René Retroso, ya se llama Día de la Hispanidad. Mira, está muy chistoso porque aquí en Latinoamérica, pues, la raza y es Día, claro, de la Hispanidad. Pues es el día que le dieron a la raza, ¿no? Exacto. Y para los españoles es el día en el que trajeron la Hispanidad al mundo. Exacto, la españolización. Como todo es una cuestión de enfoque, ¿verdad? De América. Para mí, bueno, pues así es esto. Todo depende del punto de vista, ¿no? Claro, claro. Los vencidos, la de los vencedores. Pero en este caso, ¿quién venció? Nadie, hubo un crisol de culturas y nos sentimos. Ay, eso suena como de libro de texto. No, yo más bien quería. Un discurso del Maester Gordillo. Quería ponerme en el. ¿Cómo se llama? En el canal de la canción de América de los Tigres del Norte. Ah, yo pensé que de América, la de Luis Miguel, ya me estabas asustando. No. Es bonita canción de América de los Tigres del Norte que cobraron muy bien también los de. Oye, deberíamos poner esa canción ahora que lo pienso. Sí, no, porque no. De hecho, vamos a ir corriendito directito a esa canción y ya después veremos. Sí, vamos a empezar de una vez con Rock and Roll. A todos los que les gusta América, pero que no son americanistas, por favor. Y que cuando se refieren a América se refieren a Estados Unidos. Ah, sí, por favor, qué indignante. Pero bueno, pues vamos a Rock and Roll con los Tigres del Norte, por irónico que sea. Así es. Y en un momento continuamos con esto que sigue siendo. Pero es que no tengo la versión de los Tigres del Norte. ¿Tengo la del Gran Silencio? Tengo la del Gran Silencio. No importa, es una gran canción. Aunque a mí la de los Tigres del Norte reconozco que me hace llorar. Oh, pues bueno, entonces mejor no lloremos, porque eso sigue siendo. ¿Sobre el radio? Por la radio de la fábrica de mitos. Donde la niña pone más. ¿Ya se le olvida el eslogan? Que es lo mismo. Que al revés. Diferente, pero soy hijo de Dios, todos somos hermanos.

Estamos de vuelta, escuchamos a La Botellita de Jerez con el Guacarrock del Santo y antes al Gran Silencio con América en este bloque muy de la raza en su Sex and Roll Radio. De la raza y para la raza, ¿qué era eso? De la raza y para la raza. No me acuerdo, pero sí. Sí, sí me suena, algo, ¿no? A ver, la chela de hoy se la va a ganar el primero que publique en nuestro muro de Facebook, que era de Twitter. La raza y para la raza. Exacto. Recuerden que el muro de Facebook es facebook.com. Bueno, no es Facebook, es facebook.com diagonal surf sex roll. ¿Ah, sí? Sí, diagonal.com. No es cierto. No. Bueno, es cierto, ya, ahí se acaban las diagonales. Pero bueno, si llegan ahí, se hacen fans y nos escriben qué era de la raza y para la raza y se van a ganar. O también puede ser a través de Twitter, que es Surfsex Radio. Surfsex, ah, bueno, arroba Surfsex Radio. También ahí nos agregan y nos escriben qué era de la raza y para la raza. O el antiguo Messenger que ya casi nadie usa es surfsexradio@gmail.com. Nos pueden enviar por correo o por el mismo Messenger y nos dicen, no, pues era tal del por cual el era tal por cual, pero no nos van a decir tal por cual aguacate. Oye, hoy estoy terriblemente, ya estalló la guerra bacteriológica en mi garganta. Si me oyen moquear es que estoy ya gripienta. O sorber. Y en la mañana di un espectáculo digno de Marilyn Manson en sus mejores tiempos. Sí. Sí, mordiste un ah, no, ese era este Ozzy Osbourne el que mordió. Sí, no, vampiro. Yo vomité. Sí, Marilyn Manson era el que vomitaba, ¿no? Uh-huh. En público. Pues así también. Yo también. Así que, señor, señora, si usted vio a una muchacha vomitando en Miguel Ángel de Quevedo, no escondida yo por los rincones, temerosa de que alguien la viera, sí era yo. Y bueno, hablando de gente temerosa por los rincones y, bueno, estos no entiendo que muy bien cómo estuvo el asunto. Pero resulta ser que, ahí les va el titular tal y como está: bomberos no apagan incendio, familia no pagó cuota. Los bomberos acudieron al lugar para evitar que las llamas se propagaran a propiedades cercanas cuyos propietarios se habían pagado. Es decir, mi casa se está quemando, pero me dio flojera pagar la cuota de los bomberos del local. Pero los bomberos también tienen que seguir haciendo su trabajo, ¿verdad? Evitar incendios. A lo mejor no apagaron mi incendio, pero evitaron que el incendio que se causó en mi casa llegara al vecino, ¿no? A los vecinos, que él sí había pagado su cuota para los bomberos. Oye, pero además, o sea, ¿cómo es posible lo de las cuotas para los bomberos? Porque resulta que ya todos los servicios públicos son semipúblicos y entonces el gobierno le paga a los de la basura, pero uno también tiene que pagarles y también a los bomberos. ¿O cómo? Pues es que hay muchos servicios que no son totalmente públicos en este pobladito de Tennessee, me parece. Tenía que ser en Tennessee. Claro, ¿dónde más? En South Fulton, se llama el pueblito. Pues resulta ser que, ¿cómo se llama esta persona? Paulette Kranich, que vio impotente cómo se calcinaba su casa, no le culpa a los bomberos porque ella fue la que apoyó la ley de que los bomberos había que pagarles y el que no pagara, ya saben, republicanos y esa onda. Entonces dijo, ching, pues ya, me acomodo con mi... Sí, no, es que me imagino que estaban acostados en la cama el marido y ella, bueno, no sé si tenga marido. Ajá. Pero pues seguramente empezó a oler a quemado y ella le dijo, viejo, ¿sí pagaste la cuota de los bomberos que te dije, de verdad? Hecho, aquí se le olvidó. Y entonces el marido le debe decir, no, pues sí. No, sí, la pagué, ¿no? Sí, acuérdate que fuimos, ¿no? Mira, voy a sacar el volante. Si fuera el matrimonio mexicano hubieran acabado discutiendo. Claro. No, ¿qué? ¿Por qué? Si tú te dije que tú la pagaras. Siempre es lo mismo, es lo fuimos. Único que te pido. Así es, a eso fuimos, al cochino centro. ¿Y qué hicimos? Sí, ¿no? Hicimos. Acuérdate que la filota que había, que hasta me dijiste, mejor vamos a Fantasías, Miguel. Así es. Y bueno, pues el muchachito, ya no, o sea, uno diría, no, pues ¿cómo sucedió el fuego? ¿Qué pasó? Pues Nick, de 21 años, un jovencito todo taradito, inició un incendio jugando con fuego. Él sí, como en la canción, él sí inició el incendio. Él sí inició el fuego. Sí, como que... Reseteame, por favor, reseteame. Tienes el botón de reseteo por aquí, con una pluma. Ok. Bien, pues sí, resulta que... Bueno, entonces les pido, por favor, que a todos los que les pasa a pedir dinero el cartero, el policía, el vigilante, bóchese, el de la seguridad... ¡Móchese! ¿Por qué no nunca saben? ¿Ya me lo pensado? Te toca. No, a ver. Antes de apagar, en serio, déjame revisar el sistema que tienes por atrás. Claro. ¿O qué tal si el cartero eres el típico codo que nunca le da el día del cartero? Y entonces el día que trae el sobre de universidad de Yale, ¿no? Uh-huh. Lo hace perdedizo, ¿no? Pero no, cualquier paquete. O sea, dice, le voy a dejar puras cuentas y las cartas. Sí. Los paquetes. Le voy a dejar de puras, de esas de deudor moroso. Ándale. Y todo lo... Y si no son suyas, le pongo su nombre. Claro, está muy bien, está muy ocurrente. Sí. Oye, como cuando yo vivía en mi casa anterior. Ajá. Y que me llegaban los sobres de banco, del mix-up, de todas las deudas. Ajá. Ajá. Pero no te creas que de cualquiera, sino de mismísimo Benito Juárez García. Oh. Y yo pensaba, ¿qué gandalla ayer? Que haya creado una cuenta falsa o tarjetas de crédito falsas para no pagar o lo que sea, ¿no? Y se había puesto Benito. Pero entonces, sí, claro, yo pensé, ¿no? Como broma, pues está bien. Pero entonces un día tocan a mi puerta y me dicen, oiga, señorita, es que creo que aquí me dejan mi correspondencia. Y yo, ¿así usted quién es? ¡Ay, yo soy Benito Juárez García! Y yo, a ver, sácame su IFE. Mucho gusto. Oiga, a ver, saque sus leyes de reforma. Exacto, ¿cómo le dice? A ver, dígame dos leyes de reforma y le mate. Sí, no. No, bueno, pero como él inventó el divorcio, la libertad de cultos y todo eso, casi le doy un abrazo, René. Uh-huh. Pero en fin, mejor vamos a rock and roll, ya estoy. No, todavía no. Ay, no, sí, tienes razón. No, todavía no. Tenemos una información muy importante para nuestras amigas prostitutas que le ponen sobre plan. Que tenemos unas cuantas, ¿no? Exacto. Entonces resulta ser que prostitutas de carretera han sido obligadas por la policía española a usar chaleco antirreflejante para evitar accidentes y todo. Pero aquí vemos una imagen muy curiosa y chistosa de las prostis, que yo las veo muy recatadas para ser prostis, de hecho. Sí, bueno, por lo menos son mujeres, ¿no? Que aquí uh-huh. Son más bien alternativas. Sí, están recatadillas, están pantalones ajustados, pero ni siquiera tan ajustados. Pero eso sí, traen su buen chaleco reflejante. Que sí, pues, les quita un poco de glamour, ¿no? De glamour, siendo muy francos. Le da mucha seguridad tanto a ellos como a sus clientes. Claro, pero es que son además prostitutas de carretera. No es lo mismo estar afuera del hotel como las compañeras que están aquí en Tlalpan. Que estar en la mera carretera donde, pues, no saben, la ¿no? pueden atropellar, pues, por llevar encima. Y luego con la distracción de estar viendo a las muchachas. Entonces, bueno, pero que con este chaleco y en la noche ya no se les ve nada, ¿no? No, bueno, pero por lo menos sabes, punto amarillo. Entonces, como perrito de Pavlov, empiezas a salivar, ¿no? ¿Sí? Yo me imagino, llegas al momento. A ver, nos está diciendo Joy que se escucha un poco raro. Pues, saludos, Joy, antes que nada. Pues vamos a preguntarle a nuestros radioescuchas, ¿no? Dice que se escucha un rrrr como nuestras voces. Debe ser alguna interferencia eléctrica. Sí. Por ahí que se está metiendo. Debe ser el chip de Latin 2.0 que me instalé en la mañana. Todavía está haciendo sus funciones. Puede ser, sí. No, aquí no vemos una interferencia como tal. Ahora vamos a callarnos tantito. No, no hay una interferencia visible. Ese minuto de silencio se lo puede usted agenciar al muertito que más le guste, ¿no? Los de moda ahorita son Monsiváis y Fernández. Claro. Pero, pues no, si alguien más nos escucha raro, por favor, díganos. Y aprovechemos para mandarle un saludo al querido Camilo, que se consultará en Wisconsin, uh-huh. Que no nos puede escuchar en vivo. A la gente de Guadalajara. A toda la pandilla. A toda la gente también de Aguascalientes. ¿A quién más? A los que nos escuchan en el Cono Sur, en Europa, en el sur de Estados Unidos. Hoy abrimos transmisiones en Europa, porque parece que allá nos van a escuchar los españoles, ¿no? Claro, sí. También en el sur de Estados Unidos, en Europa, también nos escuchan en Europa, en Holanda, para hacer más. Ah, cosas. Cierto, en Holanda y en otros países, en Italia no nos escuchan. También en Italia. Y a veces de repente se mete, no es grosería, se mete un mongol a escucharnos. Bueno, en fin, me acordé de la nota de los quiénes eran los primeros que fumaban marihuana. Uh-huh, creo que sí, más o menos. Y quedan los mongoles o algo de eso, no me acuerdo. Y bueno, ya ahora sí nos vamos a más rock and roll y vámonos ahora con el bloque Peter Sellers de una vez. Sí, vamos a, bueno, ahorita que estábamos hablando de Europa y que es Día de la Hispanidad, pues vamos a dedicarle esta canción a nuestros queridos conquistadores, ¿no? Este querido bloque de los Peter Sellers para... pues los españoles que nos pudieran estar escuchando, ¿no? Claro que sí. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. En donde fuimos los conquistados. Y pero ahora somos terceros e intelectuales. ¿Es lo mismo? Al revés. Buenas noches, ladies and gentlemen. Buenas noches. La heroína. Y a un comportamiento extraño, si a menudo ya no actúa como tal, es motivo suficiente para sospechar que se haya convertido en nuestra fan. Somos los Peter Sellers, arrastrando siempre los guateques. El rollo que llevamos no es convencional y nunca nadie se atrevió a hacer nada igual. Los Peter Sellers. Y nuestro rollo es el rock, el paso doble, sola música disco, el ámbito siente no pop. El paso doble, sola música disco, el ámbito siente no pop.

Estás escuchando Sir Sex and Roll. Estamos de vuelta, un poquito tropezados y desincronizados porque estamos probando el audio, amiguitos. ¿No? Sí, resulta que la señora productora, que ya está de vuelta de un curso al que la mandamos también al extranjero. Para producir mucho mejor. Sí, ya es productora profesional de programas amateur. Así es. Pues nos dice que sí nos escuchamos raros, pero si alguien tiene noticias de esto, por favor, díganos qué puede estar pasando. Porque... ¿Raro en qué sentido? O sea, un poquito más específico. Pues ella dice, la señora productora, que se escucha pedregoso. Esa debe ser una terminología que aprendió en este curso. Y nosotros que la mandamos. Estamos muy distantes de conocer. Sí, sí, sí. Y entonces, en el mes en que nos decía que nos escuchamos... Como con un... ¿no? Ajá. Pues no sé si alguien tiene otra descripción que nos pueda servir. Como torpes, como que de repente se nos entrecorta. Pero así hablo yo. También, y que hablamos mal y hablamos muy... También eso es verdad. Pero bueno, vamos a comentarles algunas notas. Posiblemente este nuevo doctorado en Alemania, alguna vez comentamos en alguna ocasión, en Curiosity y yo comentamos sobre doctorados muy curiosos que se pueden tomar en las escuelas estadounidenses. Pues bueno, Alemania no se quiso quedar atrás y dijo que, pues yo también puedo tener un doctorado que pues, no le sirva para nada a la gente común, pero pues es muy bonito para presumir en las fiestas. Y tiene un doctorado en vida extraterrestre. El programa curricular reúne a biólogos, científicos, deportivos, médicos, físicos de todo el mundo. Alemania abrió el programa de doctorado Space Life para estudiar la vida en el espacio exterior e investigar también si es posible para el ser humano colonizar el espacio. En el Día de la Raza queremos colonizar el espacio. Sí, pues fíjate que no es... Bueno, yo creo que sí es muy mala idea. Se parece que sería un mercado... Ahora yo creo que tenemos otras cosas en cuales preocuparnos antes. Es que mira, la cosa es que este planeta ya nos lo acabamos. O sea, ya estamos a punto de terminarnos lo que quedaba de él. Ajá. Y por eso pues es posible que la gente ya esté pensando en las opciones, ¿no? Uh-huh. Dicen que la ONU ya tiene su encargada Aguas, es una nota falsa, ¿eh? No, eso no existe, ¿no? Era una nota falsa que la gente se creyó. Pues no, la nota falsa era que habían nombrado a quién sabe quién, ¿no? Pero la ONU sí tiene como un sector de... No tiene ningún. El único organismo que tiene algo parecido es la NASA con la SETI, que sí se encarga de rastrear vida extraterrestre. Pero ningún organismo, por así decirlo, internacional... Se encarga de los extraterrestres. ¡Qué barbaridad! ¿Y tú piensas en los extraterrestres? Bueno, mira, no creo, o sea, creer en ellos así de que... No, ¿tú crees que haya vida extraterrestre? Sí, puede ser, es muy posible, muy probable. Si se dan las condiciones, de hecho tenemos una nota muy relacionada con eso, que también es una nota un poco para tomarla con pincitas, pero hay tanto espacio allá arriba en ese espacio. Sí, eso sí es cierto, pero lo que yo me pregunto es, si hay o no hay, ¿por qué nos angustia? No, a mí seremos no me angustia. La única raza a la que, o sea, no digo como humanidad, yo me pregunto si los otros planetas donde hay vida también se preguntan si hay vida en el planeta Tierra. Es muy probable, a la vida inteligente tiende a preguntarse cuál es su razón de ser, por qué estamos aquí, y empiezan a surgir pues todo tipo de teorías y conjeturas y todo, ¿no? Para tratar de respondernos. Y bueno, esta es una herramienta más, este doctorado, para respondernos si estamos solos o no. Pues sí, puede ser. Deberíamos mandar a nuestra señora productora que estudiara este doctorado al extranjero, ¿no? Así es. Aquí nos avisan que se corta un poquito, se corta un Hello Kitty. O no, ay, no, qué bonito. Sí. Pásame ese muñequito. Pero la música se escucha bien. Creo que ya sé qué está pasando. Entonces les voy a pedir una disculpa, queridos espectadores. Vamos a tener que aguantar el programa hoy así. No son espectadores, son radio escuchas. Son espectadores porque están expectantes de lo que les estamos diciendo. Ay, qué mala salida la tuya, René Ventroso. Todo tiene relación sabiendo lo forzar. Sí, es una de las grandes frases del señor Pollos de la Gaña. Así es. He usado mucho últimamente, por cierto. No, de hecho esa frase la acuñamos entre los dos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque él me decía, ¿por qué no podemos decir esa nota? Yo le insistía, claro que se puede, porque si le metemos aquí y ya. Es que todo tiene relación sabiendo lo forzar. Bueno, pues vamos a forzar esta nota, porque mira, yo te voy a contar que detuvieron a dos vampiros por atacar a un hombre que se negó a darle sangre, ¿no? Lo que pasa es que por los extraterrestres y los vampiros son figuras casi mágicas, mitológicas y de bueno, ahí está el mecanismo para forzarlo. Exacto. Pero en fin, resulta que dos jóvenes de 24 y 21 años fueron detenidos en Phoenix, Arizona, después de haber atacado a un hombre que se negó a darle sangre, según ha informado el Daily Mail en España. Resulta que Robert Bailey no quiso proveer a un confiado a Williamson su sangre, sino que la pareja dijo, ah, no quieres por las buenas, no quieres la morita, por la mano. Ahí te va la puñalada trapera. Entonces, Bailey, que es un hombre de 25 años de edad, pues admitió que en el pasado ya se les entonces se les hizo fácil. Exacto, entonces ellos dijeron, pues ahí está nuestro banco de sangre. Nuestro depósito de confianza. Uh-huh. Entonces resulta que la policía fue al departamento de esta pareja cuando los vecinos llamaron para decir lo que había sucedido, ¿no? Ajá. Y cuando estaban hablando mis tíos, los policías preguntaron, pues, ¿qué era esa sangre que había en el suelo, no? Y, sí. Y Homer dijo que su novia había sido atacada, pero después reconoció pues que ellos mismos habían sido los atacantes. Es que se mucho le vino la regla, señor. ¡Qué comentario tan desagradable! ¡Ay, qué horror! No, chicas, no se asusten. A nadie le ha bajado tanto como insinúa el señor de aventuroso. Pero en fin, no, resulta que ya terminó confesando que sí, pues que evidentemente lo habían atacado porque él había intentado burlarse de ellos. Claro, claro. Entonces, pues ya lo saben, si van a conseguir sangre, primero maten a la víctima y ya después... ¡O no lo maten! ¡Una mordidita! Díganle, mira qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas y ya, pues cuando esté cerquita... Sí, algo más mordidón, ¿no? Algo más, pues más discretón, más socialmente aceptado, pues invitar a dos chicas. Pongan un carrito de donas de para donar sangre, donadores, así, pues ya. O ahora como en Vampiros en La Habana que tenían su bar abajo del hospital. Uh-huh. Entonces la jeringa estaba conectada al sifón, ¿no? Claro. No, pero en fin, ya nos vemos tantas ideas tan locas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora sí vamos a rock and roll. Al fin y al cabo la música sí se escucha bien, ¿no? Exacto, la música siempre se va a escuchar bien todos los días. Y pues... vámonos ahora más rock and roll. Ahorita vamos a poner una complacencia. Todavía estamos buscándola, sí la tenemos, pero todavía estamos buscándola. Ahora vamos a complacer a nuestra querida locutora y amiga. Sí, muy bien, porque además ahorita que acabamos de acordar, de recordar a Coyote Cañas, perdón. No. Las señas de béisbol, no. Ahorita que estamos recordando a Coyote Cañas, pues vamos a dedicarle una canción que le gustaba a él y que él tenía la mala costumbre o la buena costumbre de hablarte en la madrugada solo para decirte que la estaba escuchando y que estaba bien chida. Exacto. Entonces, si ustedes tienen a alguien a quien le pueda gustar, pues es el momento de la llamada borracha, la llamada raga, pues la vibra regresor. Así es. Llámenme a alguien y díganle, está sonando Karma Boris y está bien chida y me late en Sorbs de Ganor Radio. Exactamente. Por esto sigue siendo Sorbs de Ganor Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos muy carmazonazos y polizontes. ¿Y es lo mismo? Que al revés. Come This is what you get. This is what you get. This is what you get. When you mess with fire. When you mess with fire. And for a minute I lost myself. I lost myself. Yeah, for a minute I lost myself. I lost myself. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Papá, ¿tiene algo de malo que yo me ponga un traje de baño? Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Estamos de vuelta, escuchamos a Matorral Man con Juju Beat y a los Easy All Stars con Karma Police en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Y pues, gracias por seguir aquí y pues ya pasemos a la rola aquí a nuestro amigo Canovilla. Nos dice la rola de Matorral Man y pues ahí está. Bastante buena la rola, ¿eh? Sí, el Matorral Man es muy buena banda y se los recomiendo cuando esté en vivo. Es más o menos. Pensé que ibas a decir cuando esté en vivo. Yo dije, bueno, pues. Cuando esté en vivo. No, cuando esté en vivo. Es una muy buena banda, entonces les aconsejo poder que la vayan a ver cuando puedan. Y pues, ahora, Subsex and Roll Radio no va a dar una nota de actualidad. No, vamos a hablarles de una cosa muy curiosa. Mira, Ronema, ¿tú conoces de pueblos curiosos? Pues, conozco el pueblo en que nací. Al casi verlo me sentí morir, ¿no? ¿Cómo es eso? Algo así, o el día que me fui al pueblo para ver si algún día... Qué alegría la que sentía. Exacto, cuando a, ¿no?, mi pueblo feliz volvía. Algo así. Pero resulta ser que en Estados Unidos hay un pueblo muy particular que no se parece a ninguno de los demás, y no es, no porque tenga un patio que no se riegue y se moja o algo así. Estamos muy, muy, muy populacheros y dispersos, sí, sí. Claro que sí. Pero no, resulta que estás hablando de un pueblito en Columbia, Pensilvania, bastante pintoresco. Sí, esta gente que se queja de que México está muy, muy poblado y que ya no hay espacio para nada, yo les recomiendo que se vayan a vivir precisamente a Central, donde había 1,000 habitantes y ya solo hay 2. 2. De 1,000 a 2. Ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Hubo plagas? ¿El coco? ¿El chupamiento? No, pues algo más, algo más drástico. Resulta ser que Central vivía de la minería de ¿cómo se llama este material? Del carbón. Del carbón. Y pues por algún descuido de algún inconsciente, una veta se empezó a incendiar. Claro. Pero imagínense una mina, o sea, si era un pueblo que vivía de la mina, pues la mina debe ser de un tamaño tan considerable que resulta que la mina empezó a incendiarse y nunca más se apagó, ¿no? Exacto, de hecho, esto empezó en 1960 y pues desde ese entonces... No, más bien, perdón, en 1981, ya estoy exagerando, pero aún así son tantos años. Desde 1981 la mina no ha dejado de arder y se proyecta que seguirá ardiendo 250 años más. Claro, entonces ya los sacerdotes, cuando uno se va a confesar, le dicen, si no te arrepientes, arderás en las llamas de Centralia, ¿no? En el fuego eterno. En el fuego eterno de Centralia. Y pues de hecho, también Centralia es muy curioso porque muchos juegos de video los han posicionado ahí, muchas novelas de terror ficción han tomado como idea principal Centralia, pues para hacer sus... sus tramas, ¿no? Para generar unos ambientes así de destrucción y violencia extrema. Sí, porque imagínate un pueblo en llamas eternas y subterráneas, o sea, es la analogía perfecta como para el infierno o de que se está metiendo ahí. Para que vean que Juan Rulfo tenía razón cuando nos demostró que el infierno es terrenal, o sea, que no hay que morirse, que aquí está, aquí merito. Pero suelta ser que es muy peligroso y por eso de 1,000 a 12 personas se fueron, porque había derrumbes, había minas, pozos minas aéreas que de la nada salían, gente que moría calcinada. Entonces pues yo creo que por eso las otras personas, no las 12 que se quedaron, fueron prudentes y prefirieron. Sí, dijeron como que aquí ya se está poniendo caliente la cosa. Sí, está muy apestoso. Mejor vámonos ya de aquí, ¿no? Y bueno, pues también eso nos va a pasar próximamente a nosotros como humanidad, cuando el calentamiento global, las inundaciones, los tsunamis, los presidentes como el señor Felipe Calderón. Bueno, pero el calentamiento global, hay una teoría que dice que sí, que el calentamiento global va a ocurrir, pero no va a ser tal como lo imaginamos por calentamiento. O no como lo pasan en el History Channel. Exacto, que nos vamos a morir como... de frío por el calentamiento global. Ah, sí. Qué barbaridad, qué horror. Bueno, quién sabe cuál es preferible, ¿eh? Sí, uno nunca sabe, porque luego... Y tenemos un flash de ufología. Pues sí, ya así es, resulta que nuestro flash de ufología que acabamos de inaugurar hoy, porque pues no hay... Ya había habido secciones de ufología. Oh, perdón, pero estoy muy distraída. Pero bueno, resulta ser que... pues vamos a hablar de... El exoplaneta. Un planeta teórico. Vamos a hablar sobre lo que es un exoplaneta. Un exoplaneta se le designa a todos aquellos planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Eso es un exoplaneta. Para como ir aclarando... Antes de que empecemos con el otro de flash de ufología, saludos a Paulina que nos está escuchando. O sea, casi nunca la veo a la carajona, pero eso sí, ¿qué tal me escucha? Saludos, Paulina. Y dice que Central es la boca del infierno. Exacto. Muy bien, qué conocedora sí, es. Lo conoce muy bien. Y pues resulta ser que este exoplaneta, teóricamente, un planeta, un exoplaneta teórico llamado, bueno, le pusieron Gliese 581G. Escúchenme lo que voy a decir. Es un exoplaneta que supuestamente podría tener las condiciones para que hubiera agua líquida. ¿No será el del Principito? ¿No sé dónde vive el Principito? No, porque ahí no había agua. ¿Y con qué regaba a la rosa? Iba por otro planeta. ¿No eres inventor? ¿Por qué eres...? Bueno, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver uno el sístole con el diástole, sino que Gliese 581G últimamente ha tratado como en la comunidad pseudocientífica y alguna comunidad de la noticia del fantástico, porque dicen, no, ya tenemos otro planeta donde irnos a vivir y bla, bla, bla, pero resulta ser que, a ver, calmen sus caballos, muchachos, tal vez Gliese ni siquiera exista. Y de hecho hubo otro ufólogo al estilo, Maussan, ¿cómo se llama el que tenemos aquí? Sí, Jaime Maussan. Jaime Maussan. Saludos a Jaime Maussan, que es fan del programa. Claro. Pues empezó a decir locura de que él había recibido una transmisión láser desde Gliese 581. Este hombre de veras que sí tiene un problema. Pero bueno, saludos a él, tan querido. Sí, debíamos ir a su restaurante de carnes, a ver. ¿Tiene un restaurante de carnes? Tiene un restaurante de carnes. Yo creo que sí sería una buena idea ir a transmitir. Deberíamos escribirle y decir que somos ufólogos. Con gorritos de aluminio. Claro, que nos dedicamos al fenómeno zombie, ¿vale? Al fenómeno OVNI. Entonces nos llevamos nuestros gorritos de aluminio y transmitimos y lo obligamos a que grabe algún promo o algo, ¿no? Claro. ¿No sería como nuestra amigo, misión? Ah, no, ese era el perro feliz de Conan. Un mundo nos vigila. Ese era el otro. Oye, yo conocía... Bueno, ¿por qué estamos divagando tanto? Bueno, porque estamos hablando de temas muy diversos. ¿Qué te parece si nos vamos a rock and roll? Sí, nos vamos a rock and roll antes de seguir diciendo cosas sin sentido. Exacto. Y pues ahora los vamos a dejar con los pardos y el rock del asesino serial. ¿Serial? Serial, sí. Ah, pues muy bien. Y después Mexican Courage con los Tijuana Bibles. Claro, porque sigue siendo el Día de la Raza aquí en Subsex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Donde estamos muy mexican y muy asesinos seriales. Y orbitando en el espacio exterior. Es lo mismo. Pero al revés. Del asesino serial, oh, caminar. Es el rock del asesino serial. Es el rock del asesino serial. Que ha aterrorizado a toda la ciudad. Que ha aterrorizado a toda la ciudad. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y ya regresamos. Escuchamos a los Tijuana Rebels con Mexican Courage y antes a los Bardos con el rock del asesino serial en esto que sigue siendo Subsex and Roll. Y lamento informarles que ya nos acabamos y ya nos damos vuelta hasta la rosita. Oye, están muy enojados. ¿Qué es esta despedida tan abrupta? Están muy enojados, escriben una carta a algún lado. Este fin cataclísmico y abrupto lo hacemos simple y sencillamente porque Camilo no nos está escuchando en vivo. Así sí, que Camilo, aparte, todos ustedes nos caen mal, Camilo. Sí, sí, sí, a todos por igual. Ya no nos escuchan. Bueno, no es cierto. ¿Qué estoy diciendo? Maldita sea. No, lo que sucede es que Queremos ver el rescate minero en vivo. No, no mientes tampoco de esa manera también. O sea, hay problemas... técnicos, hay problemas. Hay problemas técnicos, hay problemas de salud. Hay muchos problemas. Está la guerra contra el narco, hay tantos problemas. Hay que ver el rescate de los... Hay que ver el rescate de los mineros. Hay tantos problemas en el mundo que tenemos que irnos, ¿no? Exacto. A resolver, pero, por lo menos alguno. Pero eso los vamos a compensar. Entonces ya les debemos 3 programas y medio. ¿Ah, sí? ¿Ya tenemos tanto? Ya tenemos 3 programas y medio. Sí, nada más me fui 2 semanas, ¿qué pasó? Ya ves, no salen las cuentas, pero así siempre ha sido el Success and Roll Radio. Y también desde una vez les voy avisando, desde una vez. Así que saquen papel y lápiz, o lo que tengan que sacar. Diciembre, apártenlo. Y la próxima ocasión... Ah, ¿ya vas a empezar con la fiesta? Sí, y la próxima ocasión... ¡Caramba, René Ventroso, es octubre! Exacto. Pero es que la fiesta ya pasó, por ejemplo. No es para aniversario, es el 15 de septiembre. Pero no quiso opacar el bicentenario. Y pues dije, no, voy a bajar. Se me hace que te pasaron una feria por lo bajito. Exacto. Pero bueno, no, tradicionalmente la fiesta de Surf Stand Roll se hace en diciembre. Esta va a ser la fiesta número 4. Si no me equivoco, pues ya... De hecho serían 5, pero se nos perdió una. Sí, hubo una que no se realizó. Exacto. Pero la número 4, el 4 aniversario. Y a mí ya se me perdió, ¿cuál fue? ¿La primera? No, lo que pasa es que es como el aniversario perdido. Algún día lo encontraremos, quién sabe, pero ahí está. Solo sé qué está pasando en mi pobre mente. Mejor ya vámonos para que si ya vaya a recuperarme, a inyectarme, a tomarme mi Ritalin o lo que sea. Uh-huh. Y pues les debemos, ¿qué? 3 programas. 3 programas y medio. Así que hagan sugerencias de especiales que quieran. Exacto. Y pues nosotros nos podremos trabajar. Pero mientras tanto, fue un placer. Gracias por estar aquí, René Ventroso. Gracias por estar junto a mí, niña, con Emma. Gracias, señor productora en la cabina. Claro, como siempre, la señora productora. ¿Cuándo se viene la señora productora a visitarnos de nuevo? Pues no sé, hay que hablar con ella acerca de eso. Es que luego, como ella es la productora, ella misma se paga por venir. Hay que caer en un loop infinito de contabilidad. Sí. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa con la serie productora. Venga, productora, no se haga, ya venga a la cabina. Exacto. Y pues también gracias a todos ustedes, amiguitos y amiguitas, que nos escucharon, aunque sea poquito, pero ya estuvieron. Y pues ya lo saben, va el próximo martes, nos podrán escuchar a partir de las 9 de la noche por radio.fabricadenitos.com. Y los descargarán en su tarjeta china, en su MP3 o en su iPod, o en lo que ustedes gusten, hasta el costador, porque ya hoy en todo el día tocan. Sí, ¿verdad? Ya hasta los coches traen su boquita para el MP3. Bueno, ¿por qué estamos divagando? Todavía nos estábamos despidiendo. Claro, ¿y qué te parece si nos despedimos con Bye Bye Love? Porque los queremos mucho. Hello, loneliness. Sí, porque así nos sentimos cuando... Sí, cuando decir adiós es morir un poco, de este patillo, ¿no? Exacto. Y pues bueno, esto fue... Solo te ganó el radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que hoy duramos nada más una hora. Y estábamos cansados. Es lo mismo, ¿no? Pero al revés. ¿Cómo fue? The stars above, and here's the reason.